conocí a la que hoy ya es mi esposa. Allá en España, tierra bendita del sol, fue un amor de esos a primera vista. Yo le propuse casamiento y aceptó. Soy tan feliz con mi galleguita bonita, ella me dice quédate a vivir aquí. Estoy tratando que me siga mi Argentina, donde nacerán los hijos que nos mandará el Señor. Ay, qué felices somos con nuestros hijitos, tenemos la yuntita que ya no hay que hablar. A nuestra hijita le pusimos Carmelita, y José y yo lo llamamos Álvaro. Bailamos todos juntos este paso doble, mi galleguita cuando baila grita olé. En nuestra casa reina siempre la alegría, y vive España donde yo te conocí, olé. Todos juntos este paso doble, mi galleguita cuando baila grita olé.